Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera el estómago, otras tantas debía volver a tomar alimento. Ahora la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre que antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada, y yo misma tenía vergüenza de pedir. Pensaba entre mí, ¿qué dirá la familia? ¿Ha vuelto el estómago y quiere comer? Si me dan alguna cosa, la tomo, si no, el Señor se ocupará. Así me la pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Pero esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo,